La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo nuestra última media hora de Brothers por Metro 95.1. Recordá que estamos en Twitter, Instagram y Facebook, @FestaBros. Lo que estás escuchando es Butan junto a Rico Forinzo haciendo Little Helper 337. Brothers. Only house music, but I like it. We'll be right back. conectes, interactúa. Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. Brothers. It's only house music, but I like it. by Festa Bros. Que pasaba por Brother salió para Hot Tracks. Esto es Detailless, Shoes on Please, el remix a cargo de Bontan. Ahora sí, nos metemos en el último track de este bloque. Suena el brasilero Zack haciendo Hold On en el remix de nuestro nuevo alias Anhauser. Brothers by Festa Bros. www.festabros.com. House music, but I like it.